estamos llegando. Lámpara, y a que la pone con su letra tan sanga. Y el día que no quedaba nada.

quieres que te escuche, tienes que darle vida y darle un buen abrazo aunque esté muy embestida. A la televisión, ¿qué te pasó, papá? Que si no enseñas una orgía no estás en nada. Vete y camina por la calle, mira cómo estás. Y no digas que no tienes que ver con tu maldad. Es la verdad, aunque se me escondan y lo nieguen, no voy a ser hipócrita para que mis discos peguen. Pues yo no pertenezco a los cantantes que les cremen. Dicen cualquier cosa, con tal de que lo suenen.